Quería daros la bienvenida a La Sin Miedo. Para quien no nos conozcáis, pues es un espacio cuya principal finalidad es acoger y colaborar con actividades como la que vamos a desarrollar ahora para la presentación de este libro de Jonah Rus. Y estoy encantada de tener aquí a Luis de la Fuga y a los compañeros de Barre y de Dos Bigotes. Y por supuesto darles las gracias a estas compañeras que seguro que nos van a deleitar y nos van a hacer un buen viaje sobre este libro con estas palabras y con estas precursoras de feminismo, ¿no? La Sin Miedo está buscando sobre todo realizar actividades y una programación social y cultural donde la perspectiva de género nos permita ir cribando y dando luces a una nueva forma de relación entre hombres y mujeres, a reconducir este mundo tan desigual y tan desequilibrado para unas y para otros también. Y bueno, pues estoy muy contenta de que la lectura, la narrativa, la escritura, pues convoque a tanta gente interesada. Es una manera de seguir confirmando que este espacio tiene sentido desde quienes proponen hasta quienes participan asistiendo. Así que nada, que seáis muy bienvenidos y bienvenidas. Os cuento que estamos en un momento delicado con el espacio y con el uso del patio. Os pido colaboración para que la convivencia con los vecinos sea posible y no nos pongamos en riesgo. Así que nada, mientras que estemos aquí en la sala, pues totalmente con tranquilidad podemos charlar y demás. Cuando ya salgamos afuera, pues sí que es verdad que tomemos conciencia de cómo hablamos, de en qué volumen, para que eso, pues que la Sin Miedo tenga capacidad de supervivencia largo y tendido. Y nada, no me enrollo más, que estoy muy contenta de ver caras familiares, caras nuevas, y nada, agradeceros a todas las compis, a las Cármenes y a Isabel su presencia. Espero que todas y todos disfrutemos de este momento de compartir y reflexionar sobre lo que Joana ya empezó a vislumbrar. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo soy Isabel Bellido, soy periodista y también soy jefa de prensa de Editorial Dos Bigotes y Editorial Barret, las dos editoriales que se han unido para obrar este prodigio, por primera vez editado en español. Y bueno, voy a moderar un poco el encuentro, que en realidad va a ser una conversación informal, pero formal, porque estamos formadas. Y bueno, y también queremos que se abra al público y tal. Y bueno, voy a intentar introducir brevemente. Bueno, nos acompañan las dos Cármenes. Bueno, no son sevillanas porque tú eres de Alcaudete, pero ¿cuánto tiempo llevas en Sevilla? Muchísimo. Así que como si lo fueras. Son dos de las escritoras a nivel andaluz y nacional más potentes del momento. Y bueno, yo creo que todas y todos aquí las conocéis, ¿no? Más o menos. Y si no, pues os animo a leerlas. Yo quería hablar un poquito de quién es Jonah Rus, porque creo que hace falta. Ella fue, bueno, nació en Nueva York en el año 1937, fue una feminista radical, profesora de la Universidad de Washington, ensayista, escritora de ciencia ficción, murió hace relativamente poco, en el año 2011. Tiene dos obras muy conocidas dentro de la ciencia ficción, pero que según he estado investigando un poco, las ediciones en castellano fueron las últimas en el 87 y en el 90, o sea que habría que recuperarlas también. Son El hombre hembra y Picnic en el paraíso. Y bueno, yo quería, como ella fue escritora de ciencia ficción principalmente, quería leer una cita que precisamente viene en este libro, en el que ella un poco pues explica por qué decidió dedicarse a la ciencia ficción, y creo que es representativa de lo que vamos a hablar ahora. Dice: cuando me di cuenta de que mi experiencia era inadecuada, escogí la fantasía, convencida de que no tenía verdadera experiencia de la vida, puesto que la mía propia no era parte de la gran literatura. Decidí conscientemente que escribiría sobre cosas de las que nadie sabía nada, maldita sea. Así que escribí realismo disfrazado de fantasía, es decir, ciencia ficción. Bien, pues seguimos. Entonces yo quería también hablar, antes de darles paso a ella, de cómo esta obra llega a publicarse aquí en España. Y es porque es una historia curiosa y bonita, yo creo. Barret, que la forma Manolet y Zacarías, que están aquí sentados, es una editorial sevillana, tiene 2 años, ¿no? Bueno, que también animo a que miréis su catálogo. Bueno, pues ellos llegaron a Joana Ras a través de redes sociales. Creo que fue en Twitter, según me ha comentado antes Zaka, que vieron algo de ella y empezaron a investigar. Y les gustó mucho lo que vieron y en concreto pues se interesaron en este libro, que también llevaba sin reeditarse en Estados Unidos pues largo tiempo. Entonces fueron directamente a la agente literaria a preguntar por él. Y les dijeron que precisamente había otra editorial española que también estaba como interesada o interesada en empujar por el libro. Se enteraron de que eran dos bigotes y ellos, pues tan naturales y sencillos como son, cogieron el teléfono y llamaron a los dos bigotes, que son dos como ellos, que son también una editorial también formada por dos personas. Y entonces, pues, le llamaron y dijeron, bueno, mira, bueno, supongo que fue así, ¿no? Mira qué pasa. ¿Qué pasa con la Joana? Y bueno, en el caso de los bigotes, ellos sabían de Joana desde hace más tiempo, de hecho tenían les llegó este libro en su edición estadounidense por parte de un amigo, traductor, profesor de Estados Unidos, y ellos tenían en mente sacarlos más o menos desde el principio cuando empezaron con la editorial, que son hace 4 años y medio. Pero hasta hace muy poco, relativamente poco, ellos solo editaban literatura LGTBI. Pero ya se fueron abriendo, que yo creo que tiene sentido, al feminismo y a los temas de género y tal, y cuando ya vieron que era coherente, digamos, sacar a Joana, pues ya preguntaron por los derechos. Y entonces cuando ellos llamaron por teléfono, pues yo qué sé, lo que podría haber sido una lucha encarnizada en una... yo no sé cómo es el mundo en las grandes editoriales, pero yo creo que debe ser a veces como para pujar en plan ahí un poco feo. Bueno, pues ellos tan tranquilos, pues simplemente se unieron pasta, supongo, no sé, y dijeron, bueno, pues lo sacamos juntos, y de una cosa pues así como tan sencilla, pues ha salido este libro. Así como dato, puedo decir, y va a ser mi primera pregunta que les haga a ellas, porque ellas realmente son aquí las protagonistas, sí que puedo contar, aunque no puedo dar nombres, de que este libro ya estuvo anteriormente en manos de gente de una gran editorial y decidieron no publicarlo porque no le veían tirón económico. No sabemos cuánto tirón económico va a tener, pero esto lo cuento para dos cosas. Primero, resaltar el valor de las editoriales independientes que, pese a todo, se arriesgan económicamente y deciden sacar algo que en principio no tiene por qué eso funcionar a la calle. Y segundo, en ese momento lo desecharon por razones económicas. Pero yo pregunto, y aquí ya les pregunto a ellas, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Porque ahora mismo, no sé cuándo ocurrió esto que os cuento, pero ahora mismo no hay editorial pequeña, grande, mediana que no tenga ya su ensayo feminista en su catálogo o que de repente les haya dado por publicar a muchísimas mujeres. O sea, ¿dónde ubicamos el libro de Joana Ras en esta corriente, digamos, en esta moda de para bien y para mal? Bueno, ¿qué parece ser que hay en el mundo editorial? Y esa es la primera pregunta y luego ya nos sumergimos un poco más en el libro. Vale. Empiezas tú, que eres más conocedora del ámbito editorial y los catálogos feministas, o si no, le tiro yo, pero preferiría. Como tú quieras. Bueno, muchas gracias a Barret y a Dos Bigotes, a Isabel, por invitarme a participar. La verdad es que yo conocía el libro de Joana Ras antes de que se editara en español, entonces en cuanto me enteré de que lo iban a traducir y que lo iba a traducir Gloria Fortún, que no la hemos nombrado, pero... Es verdad, y está en la portada. Es súper importante nombrar también a las traductoras, sí, porque forman parte de la creación del libro y... Y ha hecho un trabajo impresionante. Es impresionante la traducción, por todo lo que conlleva, no solo por la prosa de Joana Ras, sino por todas las citas de textos que no son fáciles de traducir y, por supuesto, no son contemporáneos. Y porque Gloria Fortún también es autora feminista y le encantaría, ¿no?, que la tuviéramos aquí como una vela, como en estas velas que ahora hay de Jane Austen y de las Bronte y tal, pues sí, igual aquí. Bueno, yo creo que a mí no me gusta hablar de moda. Odio esa palabra para referirnos al feminismo, porque el feminismo lleva existiendo décadas. Hace décadas que hay editoriales apostando por los textos feministas y por textos de autoras. Pienso, por ejemplo, en Torremozas, que es una editorial independiente de poesía, que no es muy conocida, pero en realidad, si miramos su catálogo, lleva lo menos 30, 40 años editando solo poesía de mujeres y textos feministas, y está rescatando actualmente a muchas autoras de la generación del 27, por ejemplo. Pienso también en Renacimiento, otra editorial sevillana, también independiente, con muchísimo más recorrido porque tiene más tiempo, con su biblioteca del exilio y todo, pero que está reeditando la obra de Elena Fortún, que era otra autora que nos hacía mucha falta recuperar. Ya no solo a Celia, sino por ejemplo su novela que estaba inédita, Oculto Sendero, su novela autobiográfica. Y pienso también, por ejemplo, en un título de una prácticamente contemporánea de Joana Ras, que es Jay Lazarre, y en otra editorial independiente, que puede estar muy en la línea de Barreto, Dos Bigotes, como es Las Afueras, esta vez Las Afueras es catalana, que acaba de editar El Nudo Materno. El Nudo Materno fue una obra sobre la maternidad que se escribió en 1973 y que ha permanecido inédita en español hasta finales de 2017, principios de 2018. Entonces, por un lado están las grandes editoriales que no editan siempre por motivos económicos, pero la mayoría de las veces sí. De hecho, hay apuestas por autoras más jóvenes. Yo edito en una editorial grande, cuando nadie me conocía, un libro feminista, pero la mayoría de las veces se hace por factores económicos. Pero luego hay un trabajo, una carrera de fondo de editoriales pequeñitas que están haciendo un trabajo de genealogía. Yo creo que es lo que estamos haciendo ahora, es un trabajo de genealogía, de recuperar a todas esas voces. Pero pienso en una editorial que no quiero que se me vaya, que nació de una librería feminista, de la librería feminista Librería de Mujeres de Madrid, que se llamaba Horas y Horas, y que fue la primera editorial que en España, en el periodo posterior a la dictadura, a principios de la transición, empezó a editar textos de mujeres. Tiene editados libros de Adrienne Rich, que es otra autora que hay que recuperar como sea y aglutinar sus libros en una única editorial porque están perdidos, de Audre Lorde, por ejemplo, otra feminista histórica, textos de Angela Davis también, que la tenemos muy presente estos días porque está de visita en España. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta concreta de en qué momento estamos, sí, a mí me gusta pensar que estamos en un momento de celebración. Porque ya sea una editorial grande o una editorial pequeña, la apuesta que se está haciendo por recuperar nuestra genealogía, por retomar un canon marginal y periférico que siempre ha estado ahí, pero al que no le hemos prestado atención, es un motivo para que, feministas o no, estemos de celebración. Qué de cosa interesante. Yo sabía que tenía que empezar ella. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias a Barret, a Dos Bigotes por publicar un libro así, y bueno, y también por haberme enredado en esta aventura, Isabel y Luis, gracias a todos los que me habéis enredado en esta aventura, porque os puedo decir que este libro ha sido un inmenso abrazo. Necesitaba que alguien me diera un abrazo y de pronto me lo ha dado Joana Ras, de tiempo a través, ha atravesado el tiempo y el espacio, que es una de las cosas buenas que tiene leer, ¿no? Y de pronto ha venido, me ha pegado un abrazo, estaba yo en mi casa y ha venido la señora y me ha dado un abrazo, ¿no? Entonces, creo que bueno, que eso es lo mejor que ahora mismo me podía pasar precisamente con estas temáticas, aunque parece y es así, ¿no?, que estamos dándole la mano a la genealogía que tenemos las mujeres que escribimos. Hemos estado muy solitas durante mucho tiempo. De hecho, el libro analiza precisamente una de esas estrategias, que es como aislarte, como decirte que no ha habido nadie como tú en tu pueblo y que a ver por dónde va. Y además lo que estás contando son cosas que no interesan a nadie, ¿no? Entonces, Eso es lo que precisamente viene, una de las cosas que viene a hacer el libro. Actualmente, lo mismo que las escritoras no surgimos de la nada como una seta debajo de un árbol y de pronto hacemos y pum, no, surgimos de una serie de cuestiones, por mucho que intenten aislarnos, pues este fenómeno del feminismo que estamos viviendo actualmente tampoco surge de la nada, ¿no? Muchas personas se preguntan como, ¿qué ha pasado aquí? Entonces de pronto se le puede poner la etiqueta de moda. Pero esto es un trabajo que se lleva haciendo durante décadas y décadas y décadas, interrumpido por el franquismo y su secuela, que bueno, pues aquí no solo nos lo interrumpió, sino que en cierto modo, por ejemplo, yo me siento hija de esa interrupción, ¿no? Porque no, mi madre estuvo con la sección femenina aprendiendo que los bienes eran lentejas, el arroz son los domingos y... Entonces, bueno, se nos interrumpió eso, pero no tardó en cuanto este hombre se quedó en la cama, de pronto, digamos que tenemos también una saga de mujeres que, tanto en la escritura como en la política, como en su día a día, han defendido lo leve y lo menor. Es decir, ella habla de que su escritura es inadecuada, que ella no tiene la experiencia para ser, lo decías tú antes, ¿no?, para escribir. ¿Por qué pasa eso? Porque se ha ninguneado, se ha minusvalorado la vivencia de la mujer, ¿no? En todo su ámbito y en todas sus facetas. Entonces, como os digo, creo que de ahí traemos muchas cosas. El fenómeno que ha pasado ahora sí que tiene, para mí, tiene también un poquito de punto, como diría Agustín García Calvo cuando pasó lo del 15M, me dijo, sois la alegría de lo inesperado, ¿no? También tiene ese punto de... ¿qué? Y además con esta caña, con esta fuerza, de esta manera, ¿no? Y bueno, pues ahora se están publicando. Tú decías antes que catálogos que no tengan publicaciones feministas, es extraño ver ahora mismo, se están editando, se está revitalizando, y creo que ha emergido, ¿no? Algo que estaba latente, que estaba por lo bajo, de pronto ha salido en muchas manifestaciones, y creo que ahora le está llegando un poco, le está llegando a la gente, a sus casas, ¿no? ¿Qué riesgo tiene eso? Que se convierta el feminismo en mainstream, en el sentido más de feminismo blanco, tiene sus riesgos, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas cosas más que celebrar que de quejarnos, ¿no? Y comentaba Carmen alguna iniciativa de publicaciones que ahora mismo se están haciendo y de esfuerzos que se están haciendo, y no quería dejar de mencionar, precisamente, además siendo Gloria la traductora, porque la Fundación Entre Dos, donde ella está, es donde se gestó Genealogías, que es precisamente pues el esfuerzo de alguna poeta por reunir textos de las que nos precedieron, ¿no? Y están empezando a editar con bastante primor y con bastante gozo, para decirnos de alguna manera que lo que nos pasa ni estamos locas, ni es una cosa normal, y que si escribimos seguimos siendo mujeres, no nos pasa nada, o sí nos pasa, pero que tiremos para adelante, ¿no? Bueno, ya que tenemos el contexto, Carmen Camacho ya ha avanzado bastantes cosas de las que habla Joana Ras. Básicamente, ya centrándonos, ya yendo al grano, este libro básicamente explica por qué no encontramos mujeres, o apenas encontramos mujeres, en lo que es el canon, y por qué está construido así. Entonces, básicamente, lo que yo quería hacer cuando leí este libro, que lo leí en PDF porque todavía no estaba en impreso, yo quería, cuando saliese, subrayarlo y mandárselo a Javier Marías. Todavía es una acción de prensa que contemplo, y que si me dejan, yo por ser punky. Pero, en serio, o sea, cuando hay gente que dice, el propio Javier Marías, ¿no?, que... pues ¿dónde están las mujeres? Es que si no están, será porque no había, ¿no? Porque no... Bueno, pues este libro viene a desmentir todo eso, sirviéndose de... es una académica la que lo escribe, no es aquí que... Pero vamos, que sirviéndose de argumentos, de testimonios directos de autoras anglosajonas, porque el libro, por cierto, que es de 1983, no sé si lo he dicho antes, se limita, dentro de lo grande que es eso, pero se limita a la literatura anglosajona, pues a partir de antologías, de críticas, de testimonios, de otros ensayos, ya se basa de un montón de material para construir esto, que en resumen son 11 capítulos para 11 estrategias a través de los que Joana Arras se cuenta cómo la sociedad se ha servido de esas estrategias para, como decía Carmen, menospreciar, condenar o directamente ignorar la literatura escrita por mujeres. Entonces, es un libro poderosísimo. Yo cuando lo leí, yo tenía, o sea, imagino que aquí muchas habéis leído Una habitación propia, pues yo cuando lo leí tuve una sensación, si no parecida, igual, o sea, quizás Joana pues se extiende más, es más radical, se preocupa también, eso es muy importante, se preocupa más Joana por las minorías, por cuestiones de clase, de raza, aparte de las de género, ¿no? Que de eso se está hablando también mucho ahora en el feminismo que estamos viviendo ahora, y Joana Arras ya venía escribiendo de eso desde los 80, ¿no? Y entonces pues estas estrategias pues van desde la prohibición, digamos, que puede ser el acceso a la educación, el acceso a los materiales, la falta de tiempo libre, o simplemente la prohibición moral de tú eres mujer, no puedes escribir, pasando por la mala fe, hasta llegar al doble rasero del contenido, que es el doble rasero del contenido. Pues una guerra es importante, pero un embarazo no. O es importante lo que se habla en un bar, donde antes las mujeres pues les estaba un poco, era un terreno mejor que les estaba vetado, pero no es importante lo que sale en una sala de estar. Doble rasero del contenido, anomalía, aislamiento, que era de lo que hablaba Carmen, y por eso digo que estaba ya avanzando ya muchas cosas. La anomalía, de hecho, es una consecuencia directa del aislamiento, o sea, a través de no incluir a las mujeres en antologías a lo largo de los siglos, a través de menospreciar y eliminar su escritura, cada mujer que empieza a escribir, y eso lo explica Joana, se siente que está sola y empezando de nuevo, cuando hay miles de mujeres, millones de mujeres que antes de ella han hecho ya esa tarea, pero como se las aísla y se quedan sin tradición y sin genealogía, que era lo que estabais comentando, pues parece que están empezando. Y yo, antes de darle la palabra a ella para hablar ya directamente sobre el libro y que ellas como escritoras nos cuenten cómo de vigente creen que es, y cómo, y si ellas han sentido esas estrategias operando sobre sus trabajos, yo quería leer algunos ejemplos de escritoras de esas estrategias que nombra Joana. Espero que Kim pare de llorar. Adiós. Ha entrado en la estrategia, se ha puesto. No podía contar. Pues hablando de prohibiciones, como decía, el acceso a la educación, la pobreza, la falta de tiempo libre o la prohibición moral simplemente de ser mujer y no poder escribir, bueno, pues Charlotte Bronte cobraba 20 libras al año, eso no es nada. Emily Dickinson directamente no tenía dinero porque dependía de sus padres, con los que vivió toda su vida. George Eliot cuidó de su padre durante toda su veintena. Esto sí que tiene vigencia ahora, porque los cuidados, eso, vamos, mi madre ha cuidado de su padre hasta que prácticamente ha fallecido. Eso te anula como escritora y como profesional, porque tienes que dar tu vida por alguien. Eso siempre le tocaba y les toca a las mujeres a día de hoy. Falta de modelos a seguir, que es otra, digamos, que va hilado con el aislamiento y con... o sea, dice Adrienne Rich, que la ha mencionado Carmen antes... la chica o la mujer que pretende escribir es especialmente susceptible al lenguaje. ¿Qué pasa? Cuando una mujer coge un libro y ve que la protagonista está totalmente estereotipada, es una creación de un hombre y no se identifica nada con ella, pues sea, lo que vengo a decir es que los modelos a seguir para una mujer escritora son el doble valioso que para los hombres, porque nosotras necesitamos vernos reflejadas en el hecho literario, es decir, vernos identificadas con protagonistas que realmente sean mujeres de verdad, y luego ver que hay mujeres escritoras y que eso nos dé garantía a nosotras para escribir. Más ejemplos, que negación de la autoría, esta me encanta. Por ejemplo, de Mary Shelley decían, por cierto, de Mary Shelley, a que no veis más que Frankenstein en las librerías, y sí, eso, ¿qué pasa? ¿No escribió más? ¿No sabemos más de ella? Pues claro que escribió. Esa es otra estrategia que la cuenta Joana, que no sé si es que ya me confundo con los nombres, pero eso también lo habla. Curiosamente, de las poquísimas mujeres que pasaron al canon, solo conocemos una obra suya, y solo están en librerías una obra suya, y solo están en los planes de estudios una obra. Bueno, pues de Mary Shelley decían que ella no fue tanto la autora de Frankenstein como un medio transparente a través del cual pasaban las ideas de aquellos que estaban a su alrededor. O sea, no la autora, o sea, ella no tuvo la idea, la trabajó y se puso a escribirla. Ella simplemente era como un canal a través del cual, pues, su marido, Lord Byron, no sé qué, pues, hablaban a su alrededor y ella como que se iba sintiendo inspirada y iba haciendo así. Y así salió Frankenstein. Y, bueno, de Cumbres Borrascosas. La escritura del libro no se llevó a cabo bajo el control de la novelista. O sea, ella debió entrar ahí como un ataque de histeria porque una mujer no podía escribir una historia sobre el mal. Esto también lo cuenta Joan, es muy interesante porque en las adaptaciones cinematográficas, al menos en las más antiguas, de Cumbres Borrascosas, que aparte de ser mi novela favorita, lo digo aquí, es una historia encarnizada sobre lo vil que se puede llegar a ser y sobre lo mal que se puede llegar a amar. Bueno, pues las películas luego son como súper romanticonas y así. Eso era porque una mujer no podía... Bueno, a Mary McCarthy y a tantas autoras se le felicitaban por su mente masculina. El lado masculino de la mujer siempre había que buscarlo. Señalar que no era una mujer, que era más que una mujer, que era una cosa excepcional. De Sylvia Plath se decía, es algo imaginario, de nueva y salvaje creación, que difícilmente parece ser una persona o una mujer. O sea, era como que aquellas que lograban, que pasaban todas estas que superaban todas estas trabas y lograban llegar a lo más alto, no eran mujeres. Debían de ser otra cosa, pero mujeres no. Y acababan fatal. Y ya voy a leer unas cosas más y ya os quedáis vosotras hablando, yo no tengo nada. Eso era negación de la autoría. Contaminación de la autoría. Contaminación de la autoría, ¿qué es? Pues, por ejemplo, un escrito autobiográfico no es autobiográfico, es confesional. Y eso se sigue usando a día de hoy. ¿A qué sí? Tela. Bueno, luego, ¿qué se les critica con falta de decoro, crudez y brutalidad, tosca y masculina, ordinaria? Todos estos insultos. No acabaron en el siglo XIX, en el siglo XX han pasado a ser descalificativos incluso físicos o ligados a la sexualidad o a la moral libertina de la autora. Y bueno, yo creo que voy a parar ya de decir ejemplos porque hay muchísimo. Bueno, esto también me encanta. Falsa categorización, es decir, cuando un libro es de una mujer, pues como buscarle una categoría que no encaje en que es una novela, pues no sé, o esto mismo que se hace, ¿no? Estudio de las mujeres o literatura de la mujer, pues también hay una cosa que se llama adjetivización, que es una manera de a través de un adjetivo eliminar la obra, como pues por ejemplo Emily Dickinson. Pues Emily la extravagante, porque esa era una rara que no se sabe, que es que simplemente estaba aburrida en su casa. No se sabe quién la inspiró, no se sabe a quién influyó tampoco y se puso a escribir. Curiosamente, cuando se adjetiva a los hombres, a los escritores hombres de esta manera, siempre son adjetivos que vienen a señalar como su masculinidad, como su gallardía o su... A lo mejor si era un borracho, era un borracho... No un machote, pero nunca era ni aburrido ni... Y bueno, falta de modelo a seguir... Lo peor, ¿cómo reaccionan ellas? Y esto ya, te lo, ya, ya lo juro que me callo. ¿Cómo reaccionan ellas cuando, al pasar ya todas estas 11 estrategias, ¿qué hacen las autoras? Pues es que algunas se lo creen, y es lo más lógico, se lo creen. Y entonces, por ejemplo, ¿qué decía Aisling? Como le decían que era excepcional, pues ella consideraba que su escritura, pertenecía a un género nuevo y que era exclusivamente femenino, ¿no? Como son los diarios. Entonces las propias escritoras y escritoras ya contemporáneas, ¿eh?, se creen estas cosas y hablan pues de su lado masculino, de que cuando crean sacan su lado más visceral, más ligado a la masculinidad. Y entonces eso es lo peor, que al final es una cosa que no solo nos aísla, nos rompe la tradición de escritoras, nos creemos que estamos empezando nuevo cada vez, lo peor es que nos lo creemos y entonces alimentamos un poco el círculo. O simplemente reacciones más radicales, no escribir, asumir que lo que escribas va a ser siempre una cosa de segundas, apegarte a un círculo literario masculino, para, digamos, ir progresando, porque círculos femeninos te crees que no hay. Y bueno, ya aquí yo ya paro de contar, yo ya las dejo hablar a ellas sobre cómo les ha influido a ellas en la lectura y cómo de vigente creen que es, pero simplemente que este libro es perfecto y además está escrito de forma súper, no es una lectura difícil para nada, con mucha ironía también. Es simplemente un libro perfecto para entender ¿qué coño pasa? Es decir, para entender qué ha pasado a lo largo de los siglos para que hoy nos encontremos en esta situación también de celebración, como decía Carmen, de recuperar las aulas ahora, pero es que es perfecto para hacer así, regalárselo a alguien que diga, que piense, y tanto, aquí estamos hablando de literatura, pero podríamos hablar así de artes plásticas, ¿no? De cualquier profesión. Entonces simplemente eso, es un libro en el que te enteras de todo y en el que entiendes cómo está construido también la cultura que hoy mamamos. Yo creo que es muy vigente, pero ya las dejo a ellas, que son escritoras y son las que verdaderamente lo sufren. Así que ya. ¿Pero nos haces la pregunta o...? Es que la pregunta es que expliquéis cómo ha sido para vosotras la lectura del libro y cuán vigente creéis que es. Y bueno, también podéis hablar, si queréis, del prólogo, que es de Jessa Crispin, que no lo hemos comentado, que yo creo que viene a actualizar un poco la obra y a hablar pues de cómo encaja ahora mismo en el movimiento feminista. Bueno, yo en cuanto al prólogo, yo no habría incluido el prólogo, fíjate. Yo tengo también con el prólogo mi cosita. Jessa Crispin llegó a España hace poquito con un manifiesto bastante polémico, porque no soy feminista. No sé si lo habéis leído, si estáis en la onda de Jessa Crispin o no. Pero creo que igual hubiera habido alguna autora con muchísima más autoridad, experiencia para hablar de Joanna Russ. Y no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que habla Jessa Crispin en el prólogo, eso es cierto. Por eso he nombrado a Gloria Fortún y no he nombrado a Jessa Crispin. Lo he hecho conscientemente. Pero bueno, vamos a hablar de Joanna Russ. Aquí hay una cita que me gusta bastante, que creo que resume muy bien todo lo que has dicho, que te sabes el libro genial. Es que lo has trabajado. En el capítulo 9, Falta de modelos a seguir, que dice: cuando se entierra la memoria de nuestras predecesoras, se asume que no había ninguna, y cada generación de mujeres cree enfrentarse a la carga de hacerlo todo por primera vez. Y si nadie lo había hecho antes, si ninguna mujer había sido antes esa criatura socialmente sagrada, una gran escritora, ¿por qué pensamos que ahora sí que vamos a poder tener éxito? El espectro del si las mujeres pueden, ¿por qué no lo han hecho?, es tan potente ahora como lo era en los tiempos de Margaret Cavendish. Una singularidad, posiblemente genuina, se convierte en prefabricada y tiene aún el poder de desalentar. Y yo creo que eso lo vivimos, no yo, por lo menos en mi experiencia. María Mercè Marçal, que es una poeta catalana, también perdida en la genealogía, muy poco traducida, y pensad que es del Estado, o sea, no es anglosajona, no es francesa, no es de Corea del Sur, hablaba de que la literatura de las mujeres son como islas a la deriva, desprendidas del continente de la literatura universal. A mí es una metáfora que me encanta, porque la puedo hasta visualizar, ¿no? Visualizo, por un lado, a Emily Dickinson, totalmente sola, ¿no?, en el océano. A las hermanas Bronte, que bueno, por lo menos eran hermanas. Estaban juntas para arroparse. En la locura y en la histeria y en la soltenoría estaban juntas, ¿no? Y luego veo a ese grandísimo continente, muy arraigado en la tierra, muy fuerte, que sigue todavía. Tú hablabas de Javier Marías, vamos a hablar de otro señor, Vargas Llosa, que hace 4 días cuestionaba el premio Princesa de Asturias de las Letras a Fred Vargas. Hablaba de que sin ellos, Carmen. Aburrirnos, ¿no? Claro, están ahí para darle una nota de... Pero empleaba una de esas estrategias de las que Joana Ras habla. Cuestionaba la calidad de su obra. Claro. Incluso no sabemos muy bien si la ha leído ni siquiera, ¿no? Pero a él no le encajaba que fuera mujer. Además, Fred Vargas, ¿no? Porque cuando ganó el premio Princesa de Asturias, muchos medios creían que era un hombre. Tú hablabas antes de George Eliot para hablar de los cuidados a su padre, pero George Eliot publicaba con seudónimo masculino. Sí, sí, lo mantuvo además hasta el final, ¿no? O sea que fue... La mayoría, al principio, escribían con seudónimo masculino porque era la manera que tenían de pasar con cierta patente, porque si eres mujer no puedes escribir directamente, ¿no? Porque eres desacreditada por todos los argumentos que ha estado comentando Isabel. ¿Puedo añadir un detalle actual a tu lista? Te estaba hablando de María, de Vargas Llosa. Lo ponía hoy en el Facebook, Carmen, precisamente pues estos dos ejemplos, y me acordaba de que ayer, bueno, a Ludena Grande le dieron el Premio Nacional de Narrativa y varios escritores de aquí, de Sevilla, bueno, uno de los escritores pues puso la noticia en su Facebook diciendo no lo pienso leer, ¿no? Que fue lo que puso, ¿no? Entonces maravilloso porque le pasa el escáner, le hace un Joana Rus y lo vamos tiene a aparentar todo. El término porque he tomado nota de los comentarios que había en esa intervención y ponía a continuación, después de eso, de que ponía ha ganado el premio y no lo pienso leer el libro. Esto quiere decir, no existe, ¿no? Totalmente. Lo primero es, no existe. A continuación, los comentarios eran, han adelantado la fiesta de la Almudena en forma de carnaval. Fue lo siguiente. Otra cosa que pone, otro comentario es, no me ha sorprendido siendo su marido quien es. Madre mía. Claro. Pues porque es que ahora es director del Cervantes. Y luego, hay más de 20 escritores que lo merecen más. Es que la vamos, tú le pasas el test, hija de puta, le dice buena persona. Y malnacida. Y luego, otra que es, dice, otra, no la voy a leer, otro, todos son señores en esta ocasión lo que dicen esto. Y uno dice, yo la conocí en una comida oficial y me quedé sorprendido de su saciedad personal en la forma de hablar y de comportarse. Claro. Sí, lo tenemos todos, es que no es femenina. Sí, de paso, ¿verdad? Los editores pueden confirmar que le hemos pasado el filtro y ha pitado. Es como el test de Bechdel, pues el test, sí, el test de Strass. Este test es maravilloso porque además el libro es un libro que tiene sus perejiles, que está muy bien estructurado, es un estudio muy sesudo y muy serio, pero luego lo resume muy bien, ¿no? Es, no lo escribió ella, lo escribió ella pero no debería haberlo hecho, lo escribió ella pero fíjate sobre qué cosa escribió, lo escribió ella pero solo escribió uno, lo escribió ella pero no es un artista, de verdad, y no se trata de auténtico arte, lo escribió ella pero Ariel ayudó, de eso también se habla. Lo escribió ella pero es una anomalía, lo escribió ella, bueno, pues es esto, ¿no? Que quería añadirte a tu a los ejemplos que traía. Hablando de mi experiencia personal, con Mamá quiero ser feminista, yo tengo dos libros, Mamá quiero ser feminista y Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, que es una biografía sobre la filósofa. Con Mamá quiero ser feminista yo no me... Y mira que soy consciente y conocí a Ras y bueno, y hay otros dos libros que yo recomiendo mucho, que son La loca del desván y Escribir la vida de una mujer, que están en la línea de Ras y son de la misma época. No los conoceréis porque están descatalogados. Casualmente. ¿No? Porque solo se tradujo uno, ya no es que escribieran uno, es que solo se tradujo uno. Pero en las bibliotecas los podéis encontrar. Y tenemos en Sevilla una muy buena biblioteca en el Centro de Documentación María Zambrano, especializada en género, que si no la conocéis, de verdad os invito a que os paséis por allí, porque tiene un fondo maravilloso de títulos que se han editado en España. Bueno, todas las bibliotecas de los institutos de la mujer suelen tener una biblioteca especializada en género. En concreto, la de Sevilla es muy, muy, muy exhaustiva y suele tener casi todo lo que una busca. ¿Qué? También pelis. Pelis, sí, películas, novelas gráficas, bueno, volúmenes literarios. ¿La biblioteca dónde está? En Alfonso XII. En la sede del... No es el Instituto Andaluz, pero es el centro provincial y allí está la biblioteca. Y bueno, podéis sacaros el carnet. Lo digo porque... Sí, sí, sí, totalmente. Es que las bibliotecas son hoy el único lugar en el que todos estos libros están presentes, en el que podemos ir a reconstruir nuestra genealogía. A mí me ha pasado con el libro de Simone de Beauvoir, que no he encontrado sus obras. Bueno, las he encontrado al final, si no, no lo hubiera escrito, pero me ha costado meses y meses encontrar toda su obra. Y es ella, que es una eminencia, vamos, que todo el mundo la conoce. Imagínate si... Todo el mundo la conoce, pero nadie la ha leído. ¿No? Que es como lo de Almudena Grande, sí, escribió, pero yo no la voy a leer. No, yo no la voy a leer porque es una mujer, no la voy a leer porque cuestiona los roles de género, no la voy a leer porque me resulta incómodo leerla, porque igual me hace cuestionarme mis privilegios. Claro. Que eso es lo que sucede. ¿Te importa ser un pequeño piso? Tardé un año entero en encontrar recopilación de poemas de Silvia Plath y solo había un ejemplar traducido en todas las tiendas de Perco de España. Solo un ejemplo de traducción en todas las tiendas de España. De su poesía completa, la de Barleby. Yo os recomiendo que os vayáis a la web todostuslibros.com, que tiene una base de datos de las librerías independientes de España, y yo iría mucho antes a una librería independiente a comprar un libro que alguna franquicia o tienda grande, porque al final, igual que las editoriales independientes hacen todo este trabajo de guerrilla de editar estos libros, las editoriales independientes, las librerías independientes, aquí tenemos a Luis de La Fuga, por ejemplo, suelen tener un catálogo que se queda con esos títulos que en otros lugares son desechados y no se venden en un periodo muy corto. De todas formas, esa antología tiene sus cosillas, ¿eh? Lo dejamos para sí, nada, pues. Decía lo de Simone de Beauvoir porque me costó encontrar los libros. Estaba El segundo sexo, que se escribió y publicó en 1949 en Francia, y la primera traducción española de España que se hizo fue en 2005, que es la que tenemos hoy, la de Cátedra. ¿Cómo ha pasado eso? La pudimos leer antes. Bueno, en España ocurrieron cuatro décadas terribles y oscuras de dictadura. Pero quiero decir, desde el 75 hasta el 2005, ¿cómo nadie...? No, desde el 49. Bueno, desde el 75. Quiero decir, desde el 75 que terminó la... Eso es lo que iba a contar. Desde el 75 se muere Franco hasta el 2005, ¿por qué nadie sacó El segundo sexo? Porque había una edición de la editorial sudamericana argentina, que fue la que se encargó de ir traduciendo las obras de Simone de Beauvoir. De hecho, aparte de El segundo sexo en Cátedra y algunas novelas como La mujer rota o el primer volumen de sus memorias, Memorias de una joven formal, están en Edasa, pero el resto siguen sin estar editados en una editorial española. Hay que buscarlos en librerías de segunda mano y de viejo argentinas o en la Biblioteca Nacional. Bueno, Ras, de hecho, dice precisamente esto de autoras como Bronte, la hermana Bronte, o Emily Dickinson, o... Ella se plantea por qué Virginia Woolf no conocía, ¿no? Con lo que ella leía, con lo que sabía, con su poder adquisitivo para hacerse con muchos libros, porque eso también, o sea, leer y llegar a los libros también es una cuestión de clase. Totalmente. Por eso son muy importantes las bibliotecas. ¿Por qué no conocía a Emily Dickinson? Porque la primera edición que se hizo de la poesía de Emily Dickinson sin censurar y completa es de mediados de los 50. Claro. Y Un cuarto propio se escribió en el 29. Claro. Vamos. que pasaba y en las Estados islas, Unidos, que se supone que bueno, que tenemos una, bueno, pues los 40 años que hemos tenido de dictadura y tal, tenemos un desfase, ¿no? Pero que es que pasaba exactamente lo mismo cuando ella estaba escribiendo este ensayo. De hecho, quería ponerle a su alumna, creo que era Villet, ¿no? Sí, sí. Y no podían, no estaba publicada en Estados Unidos. Sí, el otro día presenté el libro de Simón en Huesca y me presentó una profesora de filosofía que quería ponerla a sus alumnas en la Ciudad de las Damas y no encontró ejemplares para sus 15 alumnos. Por tanto, no es tan raro que esto no estuviera en España traducido hasta ahora. No lo es. No lo es porque... Es triste, pero no es raro. Es un ensayo de crítica literaria feminista. Ya no es ni siquiera crítica literaria y a ver dónde lo colocan. Esto también se lo cuenta Joana Ras, ¿no? Al final, ¿no? Los libros de mujeres sobre feminismo tienen una estantería chiquitita de feminismo, ¿no? Mis libros no están, mi libro de Simón no está en biografías. Porque tiene dibujos, además, que ya eso lo hace como todo que lo quieren muchísimo más naif, ¿no? Así, aunque tú hayas currado una bibliografía, tú tienes ilustraciones. Esto lo que decían, ¿no? Autobiografía y confesional, o sea, exacto. Algo así. Y las muchas autobiografías que están saliendo, autobiografías feministas, por ejemplo, los libros que está editando Capitán Swing de Roxane Gay, están en feminismo, no están en memorias. No se consideran como personas, ¿no? O sea, no se considera como un género propiamente, sí. Sino un cajón desastre donde van todas las que escribimos de cositas de mujeres y que ahora estamos un poco de moda, que todavía podemos dar las gracias. Pensad en Karl of Nausgard, este escritor nórdico que tiene esos volúmenes eternos de autobiografía. Fantástico. Eso está en ficción, en las librerías. Ni siquiera está en memorias. Ni en hay un apartado que es como estudios literarios, ¿no? Que hay muchos libros que están ahí. Nausgard está en memorias. Que es muy interesante, y esto los libreros y las libreras no lo podrán contar bien, la colocación, ¿no? De los libros, las estanterías, cómo eso ya determina y sesga al lector que simplemente va y busca y no encuentra. Es que un libro de una mujer lo tienes que buscar muy, muy bien. Y además, esto lo hablaba Adrián Rich, ha escrito muchísimo sobre esto. ¿Por qué desaparecen libros que ya se han editado? Por ejemplo, ¿por qué desaparece La ciudad de las damas? ¿O por qué desaparecen los de Simone de Beauvoir? Bueno, porque desaparecieron Memorias de melancolía de María Teresa León y siguen desaparecidas, por cierto. Porque solo se edita una edición. Solo se saca una edición. Suelen ser tiradas cortas porque no vamos a arriesgarnos, es una mujer, es literatura confesional, que bueno, que en Estados Unidos fue todo un género que inauguró Robert Lowell, y ahí están Anne Sexton y Sylvia Plath, dos grandísimas autoras y muy perjudicadas por cómo fueron recibidas. Y lo cuenta Joana. Lo cuenta Joana Ras, porque yo creo que si hay dos casos paradigmáticos de cómo la crítica y el contexto ha destruido a una autora, yo creo que ellas dos. Hay una cosa muy interesante, y es que Joana Ras, en toda su metodología de investigación, una cosa que hace es revisar antologías de distintos años, ¿no? Y se encuentra siempre que aunque pasen los años, las décadas, las generaciones y tal, siempre hay más o menos un 7% de mujeres. Y es muy curioso porque todas. Dice que cuando se reduce el hombre no aumentan las mujeres, sino que las mujeres también se reducen o desaparecen, ¿no? En la selección. Pero es que el problema no es uno solo que desaparezcan las autoras, es que con ellas desaparece se deja de ver la experiencia de la mujer, y por supuesto, si no se ve, cómo va a ser ni siquiera mínimamente universalizable. Es decir, lo que le pasa a un señor es universal, pero lo que le pasa a una señora no es universal, son cosas de mujeres, ¿no? Y decía al final del libro que no estamos perdiendo la vida de la mitad de la humanidad, y no solo la vida, sino la experiencia, la cosmología, la visión del mundo y la manera de hacer las cosas, que puede ser de la mitad de la población, porque es muy incómodo no solo integrarlo, sino reconocer que no lo estás integrando. Es decir, Estos señores que se encrespan de esa manera, no sé si habéis tenido la experiencia de daros con machistas por el mundo o por las redes sociales. Esa cosa furibunda que hay, que dicen, pero ¿de qué os quejáis si ahora lo queréis todo y estáis en todos lados? Que también dice una cosa muy graciosa, Ras, que es que cuando hay igual proporción en una sala de hombres y mujeres, 50%, 50%, parece que hay más mujeres que hombres, ¿no? Es la visión sesgada, ¿no? El sesgo inconsciente que aparece. Es que para esos señores, reconocer toda la mala hostia que han tenido y toda la ignorancia que le ha cabido en el cuerpo, es decir, la mala fe y el sesgo inconsciente, tiene que ser muy duro también. Yo no quiero partir una lanza por estos señores, pero esa... No lo hagas. No lo hago, ni en su cabeza. Sino que entiendo esos rabotazos que pegan, porque tiene que ser una mezcla de no sé, de incompetencia y rabia bastante, bastante fuerte, ¿no? Yo no creo que lleguen a tener la conciencia, ¿no? O sea, de que... Pero bueno, se han perdido partes. Simplemente creo sí, ¿no? que conscientemente sí funciona esa rabia. Yo creo que no. ¿Que yo no creo que simplemente rabia? Si cogemos el caso, creo que María es un buen caso. No sé por qué siempre terminamos hablando de él, pero bueno. Es que es muy fácil. Es blanco, es de una clase privilegiada, con un padre que fue Julián Marías, escritor. O sea, ya él venía de un lugar privilegiado, que escribió una primera novela sobre su estadía en Oxford a los 20 años, que fue muy exitosa, y ha tenido siempre un lugar muy privilegiado. De hecho, es el único autor español que se nombra para ganar el Nobel de Literatura. Este señor publica en una editorial que pertenece a uno de los grupos más grandes de España, Alfaguara, Penguin Random House, y tiene una columna semanal en uno de los suplementos más leídos de España. O sea, tiene un espacio que nosotras, por mucho que nos quejemos y escribamos, no vamos a tener, por lo menos no vamos a tener en los próximos años. Uh-huh. Nosotras, otras autoras que son como nosotras, porque nosotras somos intercambiables. Uh-huh. Ahora se busca a la feminista para el medio. Uh-huh. Pero Javier Marías tiene su nombre y su firma. Tú eres una más. Y yo creo que lo que le pasa a Javier Marías, quizás el primer artículo que le leí más furibundo y más enfadado y más rabioso fue en el que cuestionaba el centenario de Gloria Fuertes. Sí. Creo que todas lo recordaréis. Sí. Fue muy sucio, la verdad. O sea, la palabra fue sucio porque cuestionaba la obra de Gloria Fuertes, cuestionaba su vida y sobre todo cuestionaba la legitimidad del feminismo para rescatar a sus referentes. Y bueno, para ir concluyendo, porque yo creo, no sé cuánto llevamos ya, pero pues, bueno, una vez más voy a mencionar a Javier Marías, pero es que me acuerdo, no sé si fue en esa columna que mencionaste, pero si no, en otra muy parecida, como para defenderse, como para excusarse de, no, yo también leo a mujeres y también, claro. Hablaba de Vernon Lee, que debe ser él muy fan de Vernon Lee, que por cierto, Vernon Lee era otro seudónimo. Y sospechosamente Vernon Lee era una mujer a la que los hombres le gustaba mucho lo que hacía, porque decían que es que tenía un carácter tan acusado que es que no parecía una mujer, que era un gusto hablar con ella porque tenía una conversación. No, señora. Pero bueno, yendo ya, no sé si a la conclusión, pero acercándonos ya un poco, a Joana Ras concluye, ¿no? Después de repasar todas estas estrategias, que de verdad yo recomiendo que leáis el libro, porque es que lo están diciendo ellas, es que no lo estoy diciendo yo porque no los sufro, aunque lo veo, están totalmente vigentes. Carmen en sus ejemplos lo ha... Vamos. Joana Ras concluye que el canon, el centro, dice, no está incompleto, o sea, dice que no es que solo falte la otra mitad, como decía Carmen, de la experiencia y de la visión y todo eso, sino que está totalmente distorsionado. Que el centro es algo que han construido, pues eso, hombres blancos, heterosexuales, de cierta parte del mundo. Y dice, ¿qué sucede cuando una se enfrenta a una literatura que no respalda su propio ser, sino que lo ataca? dice, pues no queda otra que nombrar nuestras verdades en una lengua que no es la nuestra. Que de eso habla Adrien Rich, ¿verdad? Que por cierto, yo me compré un libro por recomendación tuya, una antología de Adrien Rich de Renacimiento. Sí, es que encima su poesía... Entonces, mi pregunta a raíz de esto, ¿qué pasa hoy? O sea, ¿qué lenguaje usamos las mujeres hoy para escribir? Porque tenemos que usar el lenguaje del, ¿cómo dice Adrien Rich? Del enemigo, del opresor. Del opresor. Porque tenemos que usar, no podemos renegar, yo al menos no reniego, y no voy a, no soy de las que ve tan, pues no sé, a Neruda porque fuese un machista de mierda o lo que sea. O sea, al final es nuestra tradición y bueno, ya cada una que lea lo que quiera, pero yo al menos no puedo renegar de ella porque tengo que usar eso para escribir y para hablar y para comunicarme, pero sí hay que saber distinguir, ¿no? Entonces mi pregunta para vosotras es, ¿a día de hoy qué lenguaje estamos usando? O sea, ¿estamos acercándonos a ese centro del que hablaba Joana Ras? ¿Estamos construyendo uno propio? ¿Estamos construyendo un otro distinto? ¿Queremos derribar el centro que ya hay para reconstruirlo? Sé que es un poco complejo, pero... Pues... ¿Qué pregunta? Una pregunta bastante, bastante, bastante gorda. Aunque tengamos ya poco tiempo, antes de responderte, Isabel, me gustaría, vengo a confesar, ya que estamos hablando de las cosas confesionales. Nos preguntaba Isabel que cómo habíamos vivido, si habíamos vivido alguna de estas estrategias perversas en nuestra vida, ¿no? Y me gustaría decir un par de cositas que tienen que ver con precisamente cómo he vivido eso. Y os puedo contar que en mi casa, sin querer, en mi familia está un poco avergonzado de que yo escribiera, pero no lo digo acusando a mi familia, lo digo porque lo vivían así, lo vivían con un poco de, bueno, esta mujer escribe, sobre todo cuando publiqué mi primer libro y lo presenté en el pueblo. Por supuesto, al día siguiente en el blog del pueblo me atacaban, ¿no? Entonces lo vivieron con preocupación. Lo vivieron con bastante violencia, ¿no? Y me hace mucha gracia porque mi madre y mi abuela, que creo que bueno, que encarnaban muy bien esa opinión del pueblo, era que bueno, como yo me dedico además de a la poesía, a los aforismos, me decían que yo escribía cosas chiquitillas. Y que esas cosas, y además de tonterías, que yo estaba escribiendo tonterías, ¿no? Yo, y mi abuela decía, ¿ves cuando escribe una novela, no? Por favor. Es como lo gordo, ¿no? Claro, lo estamos pasando fatal. Lo estamos pasando fatal. Y quería comentaros también, muy rápido las cosillas que os quiero comentar al respecto, pero bueno, cuando empecé a publicar en el Diario de Sevilla, soy columnista en el Diario de Sevilla. Pues esta sensación de aislamiento, de ser la primera y tal, es mentira que una sea la primera, desde Carmen de Burgos para acá, pues cuánto ha llovido y qué bien ha llovido, ¿no? Podría haber llovido más, pero en mi diario solo había otra mujer columnista y era Marilo Montero. Entonces, te introducen ahí en este espacio, donde sientes además que, primero, eres mujer, eres joven, que es otra manera de falsa categorización. Ya no es decir es que mujer, no, es que joven eres, Isabel, ¿no? te lo están diciendo de otra manera, ¿no? Y además yo no tengo vinculación alguna con nada que tenga que ver con el poder, porque así lo he querido. Entonces, no tengo ninguna vinculación, ni siquiera con instituciones, ¿no? Con instituciones, no pertenezco a ningún ámbito académico y tal. Entonces, ya la simple sensación de que estás expuesta ahí, que estás ahí, estás como en el titán y la chavala, estás así puesta diciendo, me va a caer la mundial, ya la tienes, es decir, esa tensión ya existe en ti. Y si a eso hay que sumarle que tú tienes comentarios abajo en el periódico, pues claro, es directamente para no leerlo, porque, bueno, que sepáis que existe una estrategia, y es que cuando yo escribo de feminismo en esa página, que además intento, siempre está atravesado de alguna manera, ¿no? Siempre intento, pero cuando escribo abiertamente sobre feminismo, no me comentan nada, sino que esperan a que yo publique de otra cosa para cagarse en mi puta madre, ¿no? Porque entonces, claro, entonces es que si no, se ve muy claro que me están atacando por ser feminista. Pero entonces eso tiene su estrategia. Hombre, su eso le va, claro, claro. O sea, esperan a que tú escribas la siguiente para decir, ahora sí. Esta señora ha escrito el evangelio, es decir, es que las estrategias de mala fe están previstas, ¿no? Y lo contemplo, bueno, yo ya lo contemplo con dulzura, al principio me ponía mala, ¿no? Porque te están atacando, ¿no? Y entonces, pues, pero bueno, son señores anónimos que además van con alias, no te lo dicen a la cara, pero existe eso. Bueno, no me enrollo con más con algunas cositas, algunos ejemplos más que tengo de mi vida privada y personal. Pero de lo que comentaba Isabel acerca de qué lenguaje se está empleando y qué lenguaje debemos emplear en la poesía, yo creo que se está empleando, se está hablando, como suelo decir, como decía Pizarnik, como en mí se habla. Yo creo que las mujeres poetas se están dejando decir de una manera brutal desde hace muchísimo tiempo. A mí me da un poco de miedo creo que tiene su riesgo que dentro de los ámbitos feministas nos instalemos también en un lenguaje elitista, porque ese lenguaje elitista nos apartaría de mi abuela y de mi madre, y no quiero apartarme ni de mi abuela ni de mi madre. Eso no quiere decir que haya algunos términos que tengas que emplear para contar con propiedad lo que son las cosas, ¿no? Pero no se puede hablar el idioma del imperio ni para rebatirlo. De arriba no puede caer nada bueno nunca. Y bueno, pues hasta el momento, también esto parte de mi manera de entender las cosas, que prefiero estar mucho más contra el poder que a favor de cualquier tipo de poder, y desde ahí trabajar, ¿no? Y en ese sentido quisiera, ya para terminar esto del lenguaje, que me encanta en poesía, aún se está haciendo, como y en narrativa también, es decir, en la literatura, yo creo que se está funcionando muy bien con el lenguaje de las mujeres hablan para todos sus muertos, de verdad, y lo veo con una libertad y con un derrocar la estructura bastante, bastante hermosa. Pero dice Joana Ras en un momento dado algo que me interesa muchísimo, y es que las fuentes orales también sean referencia. Y para mí eso es fundamental. Para mí, y creo que para las mujeres, han sido las primeras poetas, porque han tenido que cantarle una nana a su niño. Y han sido las primeras poetas debajo de un burka en Afganistán, cantando sus cantares. ¿Cómo se llaman los cantares estos? Si tú no lo sabes. Ah, ¿cómo se llama? Bueno, tienen un nombre, ¿no? Lo que cantan. Su alternativa es suicidarse o cantar. No les queda mucho más. Entonces, la tradición oral entronca precisamente con la voz de mujer, y entronca precisamente con una herencia que tenemos ahí que me parece fundamental, y creo que hay que rescatar, porque además sí se rescata a esa gente que no ha tenido ni siquiera la posibilidad de ni una puta habitación propia, ni siquiera un lápiz, ni siquiera un marido que se lo vaya a decir, bueno, no sé yo cómo lo veo, ni siquiera eso. ¿Cuánto charlado? No tanto. Bueno, tú hablas del lenguaje, yo voy a hablar de brevemente y acabamos, porque sí, acabamos ya. Además, yo estoy cansadísima con esto del embarazo, que es como, no sé ni cómo hilo. A mí, más que pensar en meternos en el canon, a mí lo que me apetece es tirar el canon abajo y hacer un canon propio. Un canon nuestro, un canon de autoras, sí, porque ahora leemos a Emily Dickinson, o podemos haber leído Cumbres Borrascosas, y que sea una novela que nos encante, o algunos poemas de Silvia Plath, pero yo creo que la tarea que nos queda por delante es resituarlas, contextualizarlas, saber que Emily Dickinson era contemporánea de las hermanas Bronte y las leía, que eso es lo que denuncia Joana Ras, ¿no? O sea, que las conexiones oscuras entre escritoras, porque hay tan poca investigación que no sabemos quién se influye a la otra, ¿no? El de La loca del desván, que os he comentado antes, de Susan Gubar y Silvia Gilbert, está súper bien, porque se centra mucho en Emily Dickinson, en las Bronte, en las locas, ¿no? En las locas del desván, que es toda una figura, porque Emily Dickinson estaba considerada como una extravagante, como una loca y también como una solterona. Y además vestía de blanco. Lo tenía todo. Entonces era como fantasmal. Pero al final, Emily Dickinson, no sabemos muy bien si eligió esa vida porque era la que le ofrecía más libertad. Estar en su habitación leyendo y escribiendo. A Santa Teresa, sin duda. Bueno, hay un ensayo buenísimo de una española, vamos a nombrar a una española, Clara Janés, que se llama Guardar la casa y cerrar la boca, que habla, sí, habla de estas mujeres que te van una vida monacal por elección propia, porque solo tenían dos caminos, para poder dedicarse o casarse o ser monjas, y por lo menos la intimidad de la celda les ofrecía esa libertad para poder escribir. Yo creo que este libro es súper bueno en el sentido de que se lo puedes lanzar a la cara a cualquier Javier Marías con el que te cruces, porque tenemos muchísimos Javier Marías en nuestras vidas. Uy, están pitando los oídos. O sea, la historia de la misoginia en la literatura es infinita. Y en la crítica, porque aquí esto es un gran libro de humor, que lo sepáis. Sí, es muy divertido. Aquí los críticos se lucen, quedan... Otro muy bueno es Breve historia de la misoginia de Ana Caballé, que hace todo un resumen de cómo a las escritoras españolas se las ha ninguneado, se les ha faltado el respeto. Una grande que ha sido ninguneada históricamente es Emilia Pardo Bazán. Hombre. Leopoldo Alas Clarín la ponía de vuelta y media para arriba. O sea, eso que te hacen a ti en los comentarios, que nos los hacen a todas cuando escribimos un artículo que cuestiona lo que cuestiona, se lo hacían a ella, pero en las columnas de opinión. Había columnas de opinión, había todo un subgénero que era columnas de opinión dedicadas a criticar a la señora, qué infierno, criticarla condesa, gorda, claro, y que se metía donde no debía meterse, Pardo Bazán. Entonces yo creo que este libro nos da estrategias para defendernos de todo eso que nos va a llegar, porque nos va a seguir llegando, porque crear un canon nuevo y cuestionar las estructuras es muy peligroso. Pero también nos va a servir para darnos fuerza. Sí. Porque al final el conocimiento es lo que te da el poder. Y yo creo que un libro como el de Joana Ras será necesario, sobre todo porque nos da ese conocimiento, esas herramientas para defendernos, que es lo que en este momento de lucha y de celebración también, pero de lucha, tenemos por delante. ¿Puedo decir un texto de... Y acabamos, vale, con la cita. Sí. Dice Joana Ras lo siguiente, dice, habla de unos versos, dice: estos versos pertenecen al poema La decepción, de Afra Ben. De aquellas que no son completamente ignoradas, descartadas por escribir sobre los temas inadecuados, condenadas por lo que sea que se considere indecencia ese año, descritas como de mero interés técnico, basándose en una cuidada selección de sus peores trabajos, falsamente categorizadas como otra cosa que no es artista, condenadas por escribir el género literario incorrecto o fuera de ese género, o simplemente ridiculizadas o culpadas por lo que de hecho otros han eliminado o malinterpretado de sus obras, aún es posible decir con toda sinceridad: lo escribió ella, pero no encaja. O con un poco más de generosidad, lo siguiente: es maravillosa, pero ¿de dónde ha salido? Pues, fin perfecto. El público hace preguntas, ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, Carmen es la nueva moderadora porque me ha recordado que, la mano, que si queréis hacer preguntas, mientras nos dejen. Sí, sí, yo tenía la pregunta que creo que lo comentaste al principio, si entendí bien. Si el libro, entiendo que sí, cruza la categoría de género con la de clase, la de raza, porque ahí sí. Eso también es interesante. Sí, sí. Porque ahí hay todo un feminismo que se distingue de otro, que lo cruza. Claro. A ver, es un libro de los 80. En los 80 se empezaban a hablar de estas cuestiones, pero no estaban tan presentes como en este momento actual de interseccionalidad. Entonces, va a haber cosas que igual no se nos van, no van a estar... Claro, pero es que es ella lo dice al final, habla de que... De hecho, hace como de que hay una enumeración, ¿no? Claro, de obras que está leyendo en ese momento. Y hay una razón que dice: se pueden hacer las cosas muy bien, entonces te da mucho miedo y no las terminas acabando, o se pueden hacer las cosas para que este libro exista. Y ella lo escribió con el sentido de que este libro exista. No hay que verlo como una totalidad, no es perfecto, pero es un escalón más que nos hace falta. Entonces, pensándolo desde ahí, desde una obra publicada en 1983. Sí, pero sí que lo conté. Sí, que, o sea, sí que ella desde el principio hasta el final siempre tiene muy presente y lo reitera las, digamos, nociones o condiciones que tienen que ver con la raza, con el poder salarial, con el con la clase. Digamos, con sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, es lo que dice al final, no termina de profundizar, pero bueno, sí que se agradece que ya por entonces ella lo tuviese bastante claro en ese momento. Y además, lo que dice ese hombre es que hacer una historia de la eliminación de la escritura de las mujeres no te lo puedes despachar en un ensayo, ¿no? Pero todo, yo sí que veo todo el tiempo esa noción de blanco, de sí, clase social. Sí, sí, sí, sí. A mí me gustaría atreverme a compartir la reflexión y, bueno, lo primero por ser consciente de la suerte de haberlo escuchado sin haber tenido tiempo para poder leer el libro, pero me ha entendido la necesidad y la motivación de hacerlo. Pero también quería compartir con vosotros y vosotras lo que en realidad yo soy consciente desde hace mucho tiempo, y es que las escrituras nos sientan muy bien. Y aquí tenemos ejemplos de compañeras que se atreven a hacerlo, a luchar por sus carreras, a demostrar que se puede, pero yo voy más un poquito antes, ¿no? O sea, yo os invito a que cada una, cada uno de los que estáis aquí, tengáis el valor de elegir un espacio especial con un cuaderno bonito, con un boli que os facilite hacerlo y que os deis el permiso de hacerlo, para profundizar en todo el beneficio que supone escribir, para daros la oportunidad de escucharos, para ver y averiguar qué palabras elegiríais para hablar de qué, para que sintierais el protagonismo de vosotras mismas, de vosotros mismos, en un momento concreto del día, para que a posteriori, pasando tiempo después, podáis descubrir y seguir conociendo a esta persona que soy y que vaya a seguir desarrollando a partir de eso, de seguir viviendo, ¿no? Entonces, yo como psicóloga, como persona que ha acompañado a mujeres que han decidido salir, por ejemplo, de la violencia, para mí ha sido una herramienta muy básica ofrecerle a esas mujeres ese espacio donde se atrevan a sacar la opinión, la voz, y a crear y a sacar a la luz su mundo propio, ¿no? Entonces, no sé con cuánta inspiración saldréis de aquí, pero sí que yo os comparto la que he agregado escuchando a las compañeras, ¿no? El compromiso todavía más firme conmigo misma de atreverme a escribir, porque creo que necesitamos tener apetitamente y en pequeña escala, de lo más cotidiano de una misma, esa llama, ¿no? Yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias. Me ha encantado vuestras reflexiones, la charla. Y mi pregunta va un poco más ahí a lo personal. En vuestro proceso creativo, de trabajo, ¿cómo negociáis en vuestra intimidad ese malestar en la cultura que estamos viviendo? Fatal. Igual hay algún secreto o algo, ¿cómo lo lleváis? ¿O cómo lo hacéis? ¿Pero a qué te refieres en concreto? ¿Cómo? Sí, sí, sí, estamos hablando de esas estrategias que intentan, ¿sí?, silenciarnos y todo tipo de... porque esto crea malestar. Claro. Y hay momentos que empezamos a dudar, claro. El famoso síndrome de la impostora con el que hay que lidiar a diario. Totalmente. ¿Cómo lo negociáis? ¿Qué hacéis vosotras? Calma. Yo lo que dice ella, lo decía que ha sido un gran abrazo porque me doy cuenta de que vivo en un escenario de desaliento. Lo que pasa es que yo soy más bruta que un arao y estoy ahí como hay una parte que es como del libro que es, bueno, cómo reaccionan las distintas autoras y tal, ¿no? Yo creo que conscientemente he decidido darle la espalda a todo. Es decir, he decidido decir, bueno, echa de ahí que yo sigo con lo mío y pero sabes que tiene una sensación de desaliento, muchas veces hasta por cuestiones materiales, es decir, hablaba de los medios materiales, pero antes sobre estábamos todo hablando aquí en la puerta, no hemos visto, no hemos besado, hemos empezado a hablar de la cuota de autónomos. Sí, sí, donde habéis dicho, vaya, tema de conversación, llevamos un cuarto de hora hablando de autónomos. Claro, es que dices que no tengo tiempo de ser escritora. Es que no es el reconocimiento, es la precariedad que conlleva. Claro, claro, y es que sigue siendo así. ¿Y cómo lo encara? Sabiendo que esto es mucho más fuerte que todo lo demás, por lo menos para mí. Esto es mucho más fuerte. Sin esto no puedo vivir. Y muchas han suicidado precisamente por no tener esto. Sí, ¿no? Yo lo gestiono por ahí. A lo bruto, ¿cómo ves? A lo radical. Sí, a lo vasto. Para mí es muy importante contar con una tribu. Eso es fundamental. Contar con amigas, escritoras o no, a las que contarles mi cotidianidad, mis dudas, mis miedos, reconocerlos, mandar un audio, una llamada de teléfono, un Skype, porque es cierto que personalmente en Sevilla no tengo un contexto de vida literaria, yo trabajo en mi casa sola y mi tribu está en la pantalla, ¿no?, en el móvil, pero yo creo que en todo este proceso de aprendizaje de lo que es hacerse escritora, que todavía estoy en él, ha sido muy importante saber que no estoy sola. Claro, pero que no había un loca, momento, que no estás tirando vida por la boca. Pero ¿qué momento en el que has pensado que estaba que no existía esa, que dónde está esa tribu? Bueno, por eso monté mi proyecto que se llama La Tribu, claro, y empecé a conectar con un montón de mujeres, claro, que se sentían en unas circunstancias muy parecidas a la mía. Claro. Entonces eso sí te da aliento. Eso ese total. Aliento que te ofrece, porque al final es que nos han educado para rivalizar con nosotras, para sentirnos solas, para sentirnos también especiales y únicas, ¿no? La historia de la literatura de las mujeres está contada como la historia de una excepción. Y no es así. Para que una llegue a alguna parte hay detrás un montón de mujeres escribiendo y trabajando a la vez. Y a mí me gusta pensar en el contexto, por ejemplo, del Liceo Club Femenino, de la Residencia de Señoritas, en todas estas mujeres. En Carmen Baroja siempre la tengo súper presente y tiene un libro muy interesante que se llama Memorias de una mujer del 98, donde habla de que Baroja, pensad en su familia, en los hombres de su familia. No voy a... Ella no la dejaron estudiar, no la dejaban escribir y de repente dio con el Liceo Club Femenino y encontró a su propia tribu de mujeres que la apoyó muchísimo a creer en una misma. Que yo creo que eso es el trabajo que tenemos que hacer, de creer en nosotras mismas y el síndrome de la impostora está ahí, no desaparece, la frustración no desaparece, la falta de reconocimiento porque eres mujer, porque eres joven, porque eres feminista, es una constante, es una espada de Damocles que tienes sobre la cabeza. A diario te planteas, ¿lo que estoy escribiendo tiene sentido? ¿Por qué lo hago si soy más pobre que antes? Pero tampoco puedes dejar de hacerlo porque sabes que lo estás haciendo por otras. Y yo pienso que lo estoy haciendo también por otras que van a venir detrás y que tenemos que dejar de pensar que esa genealogía va a estar rompiéndose siempre. Entonces es un ejercicio también de... Y esa es la gran alegría de constancia. Saber que no. Es que coincido plenamente contigo, Carmen. Saber que cuando una sabe que no está sola, empiezan a pasar muchas cosas, muchísimas. Porque lo tenemos tan instalado que no estamos solas y que. Pero en general también, ¿no? Esto que hablabas tú de la rivalidad, de la competencia, eso no lo han intentado inyectar de todas las maneras posibles, ¿no? Y cuando ves que no es así, que está una todo el día así. Se te baja la tensión, ¿no? Cuando ves que esto es una patraña como algo con pino. No sé si hemos respondido a tu pregunta. No, ya me siento menos sola. Bueno, yo quiero decir una cosa nada más, como editor. Que cuando anunciamos la publicación del libro, o sea, claro, nosotros somos dos hombres, dos bigotes son. Dos hombres también. Sí, entonces cuando anunciamos que íbamos a traducir el libro, el primer comentario fue, ya, cuatro hombres publicando un libro feminista, ¿no? Y hecho por un hombre, además, el comentario, o sea, que era un poco ridículo, ¿no? Y claro, ya eliminó a Isa y eliminó una gloria también del grupo, ¿no? Que es un modo. Y claro, yo cuando, o sea, cuando leímos el libro, en realidad la sensación final era que sí, bueno, que cuenta estas estrategias y tal, pero es un libro que debería leer hombres también, sobre todo, por supuesto. Porque es un libro en realidad que ayuda a ser mejor persona. O sea, fue como nuestra reflexión, ¿no? Porque es lo que tú decías, ¿no? De la raza también, de tratar otros aspectos, y la reflexión final era, hostia, que yo leo esto y quiero ser un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mucho, pero estamos haciendo esto, singer. Aunque sea inconscientemente. Sí, es como una reeducación. Te has metido en este mundo y te pongo taxi, ¿sabes? Sin muchas veces. Nosotros recibimos el 95% de los manuscritos que nos llegan son de hombres. Pero es que eso es también lo del síndrome de la impostura que decía ella. O sea, por poner un ejemplo súper reciente que me acaba de pasar el otro día, bueno, yo me acabo de hacer autónoma, era lo que estábamos hablando antes, y el otro día, y hace dos días creo, me escribió un hombre precisamente, un hombre feminista además, y me ofrecía, se le había caído una mujer que iba a moderar una mesa, y me ofrecía moderarla a mí por un precio muy bueno, que me iba a venir muy bien. Bueno, pero era un tema que yo no manejo, y automáticamente pensé no, y dije no, y sé que un hombre no hubiese dicho bueno, sé que un hombre hubiese dicho, y tenía, es que no había tiempo para prepararme nada más, porque a mí me lo dicen con una semana y yo me empollo ese tema y te lo modero, pero yo dije, pese a que era súper atractiva la oferta, dije uy, no, perdona, pero por respeto yo no puedo hacer esto, no sé qué, pero es que sé que un hombre dice que no, y se planta ahí y lo hace. Y eso yo creo que pasa con lo de los manuscritos también. Es que hay muchísimas mujeres que no se atreven, pues por todo lo que hemos estado aquí comentando. Lo que dice Carmen, que es tan importante, ella no es solo escribir por ella, ella escribe por todas las demás. Eso los hombres ni lo sienten, ni lo piensan, ni lo tienen que imaginar siquiera. No, lo tienen hecho. Es que un hombre nace pensando que es grande. Y las mujeres es como si fuéramos creciendo y decreciendo, ¿no? Emily Dickinson lo decía, no sabes la altura que tiene hasta que te pones de pie. Las mujeres escribimos sentadas siempre y los hombres no. Entonces, eso de los manuscritos de hombres no es solo con vuestra editorial, es en todas. Y ahora se están publicando más mujeres, pero muchos de esos libros que se publican son también encargos de mujeres que no se atreven a escribir su propio libro, a compartirlo, a enviarlo, pero que escriben sus artículos, que hacen sus reflexiones y llega una editora, y se venga. Que las editoras son mayoritariamente mujeres, porque el mundo editorial es muy femenino, aunque los... Las que leéis. También somos las que leemos, pero somos las menos reconocidas. En los clubes de lectura, yo llevo para adelante el club de lectura de la tribu, que tiene 24 sedes en toda España, y hay un hombre en 24 grupos con una media de 17-20 lectoras. Y por supuesto todas las dinamizadoras son mujeres. Somos mujeres. Y esto vosotros también tenéis que hacer vuestro trabajo, porque solas no, esto no es una cosa nuestra nada más. Pues ya, ¿las cuál? Las 11 menos cuarto. ¿Qué? Bueno, pues ya nos vamos a... Madre mía, las 11 menos cuarto. Vámonos. Bueno, muchas gracias a todos. Y nada, de parte de Dos Bigotes de Editorial Barret, muchísimas gracias a Carmen Camacho y a Carmen G. de la Cueva. Muchas gracias a ti. Leedlas y leed también a Joana Ras. Gracias. Vale.